de La Mosquitera con un tema que ya habíamos anunciado. Se cumple un año de la desaparición de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? Desde el 11 de marzo, Tehuel de la Torre está desaparecido luego de 5 allanamientos, 2 detenciones y una serie de rastrillaje. La carátula de la causa aún señala averiguación de paradero. A un mes del último día que vieron al joven trans, se están realizando, bueno, distintas concentraciones en distintos puntos del país. Acá en Mendoza va a tener también su reclamo en Plaza Independencia. Pero para hablar mejor del tema, estamos en comunicación con ese Montenegro, militante, activo, comprometido en la búsqueda de Tehuel, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, ese? Buen día. Hola, buen día, Darío. ¿Cómo andan? Buen día a todos y todas. Bueno, y todos, se puede decir buen día, ¿no? Compañeros, es una forma de decir, es un día muy triste. Por ahí, como para colaborar un poco a la información, te escuchaba recién cuando me presentabas, la carátula cambió, arrancó siendo lo que decías vos, búsqueda de paradero, y en noviembre se cambió la carátula a homicidio por motivos de odio a la identidad de género. Se cambió porque en uno de los operativos que se hizo, se encontró en la casa de uno de los detenidos, de Ramos, que es el principal sospechoso, 2 gotas de sangre que coinciden con el ADN de Tehuel. Entonces esa causa ya está en instrucción y se elevó a juicio. Y el cargo que enfrenta ahora Ramos es eso, homicidio por motivo de odio a la identidad de género. De todas maneras, si esta información la doy, porque es bueno que la gente cuente con la información, no basta, ese elevamiento a juicio no da cuenta de dónde está Tehuel, y también da cuenta de que va a haber un abandono en la búsqueda de Tehuel, lo cual es algo que la población en general y la comunidad travesti trans en particular estamos reclamando. No nos basta con encontrar un responsable de un hecho material que coincide con una muestra de ADN de Tehuel. Queremos saber qué pasó, queremos saber dónde está y queremos que se repare ahí donde como sociedad hemos dañado, porque esto es lo mismo que se discutía hace una semana sobre los tipos que cometieron una violación en grupo a una chica. Sí, ahí hay autores materiales, pero socialmente tenemos una responsabilidad. Socialmente se sigue admitiendo que se mate y se desaparezca personas travestis trans todo el tiempo. El caso de Tehuel tomó resonancia, pero cotidianamente tenemos problemas con la violencia institucional, con la violencia social hacia nuestro colectivo. Entonces, creemos que la justicia tiene que ir más a fondo, que tiene que encontrar las causas y que tiene que encontrar todo lo que refiere a Tehuel de la Torre, aunque eso sea un cuerpo, que sería el peor de los escenarios posibles. Tenemos derecho a la verdad y tenemos derecho a la memoria y tenemos derecho a la justicia. Entonces, queremos que se mantenga abierta la causa y que se sigan buscando. Totalmente. Estaba leyendo una nota acá que hace un poquitos días le daba el padre de Tehuel a Estación Sur, y bueno, él resaltaba esto, ¿no? Que se buscó, primero que se buscó mal, y que se va a abandonar la búsqueda, ¿no? Que no fuera por las organizaciones sociales, por el compromiso que hay en relación al movimiento, se dejara, bueno, lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo se ha dado? Primero, ¿cómo se dio esta búsqueda? Que él asegura que se dio mal, ¿no? Se dio muy mal. Sí, yo creo que en general compartimos con la caracterización, la justicia, las instituciones judiciales, digo, los equipos que se dedican a las búsquedas, los equipos forenses, como toda la parte técnica de judicial, le falta perspectiva de género a la hora de pensar las búsquedas en relación a las personas trans. Pero también nos pasa con los medios de comunicación, digo, me parece que hoy, además de seguir reclamando por Tehuel, tenemos que hacer autocrítica. Cuando Tehuel desaparece hace un año, muchos medios de comunicación masivo y sobre todo los que tienen mayor alcance compartían información errada de Tehuel, es decir, decían cuál era su nombre anterior, mostraban fotos de él antes de su transición, ponían en duda cuáles eran sus conductas de vida, sexuales. Digo, esa información que circuló mal la primera semana, los primeros días de búsqueda, que es cuando más posibilidades tenés de hallar rápidamente una víctima, también se vio muy ensuciada, muy impedida por los propios medios de comunicación. Digo esto sin separarnos de la responsabilidad del Estado, que está claro, me parece, las instituciones judiciales, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, me parece que hay mucho para exigir ahí, que hay mucho para reclamar y para reparar ahí. Pero también los comunicadores sociales, los medios de comunicación masivos, cómo siguen construyendo la criminalidad alrededor de las personas travestis y trans, cómo dan información que no es real, que también entorpece la búsqueda, que también entorpece la circulación de datos que nos faciliten esas búsquedas. Me parece que es un día duro, que es un día al cual al Estado le pedimos todo, pero también para que haya un cambio más allá del Estado tenemos que pensar la responsabilidad que nos compete. Digo, las últimas semanas, como decía hace un rato, con el caso de la violación grupal, salieron varias críticas. Me parece que eso resuena fácilmente cuando se trata de una mujer cisgénero, pero cuando hablamos de un varón trans, de una travesti, de una persona no binaria, se empiezan a reproducir una serie de violencias que no solo complejizan nuestra búsqueda, complejizan nuestra vida en general. Digo, seguimos siendo personas sospechadas, las personas trans, sospechadas por esa mirada social, sospechada por nuestros entornos familiares, y eso también es parte del cambio y eso también requiere un compromiso de toda la sociedad. No vamos a descansar solo en el Estado. Al Estado le exigimos todo. Pero también hoy tiene que ser un día de reflexión entre nosotros. ¿Qué hicimos desde los activismos? ¿Qué hicimos desde los medios de comunicación? ¿Qué hicimos desde los espacios educativos, comunitarios, para poder hablar de Tehuel y para poder explicar las condiciones sociales que admiten que un pibe salga a buscar laburo y que ese pibe no vuelva? Ahí tenemos que reflexionar un poco todos. Vos sabés, ese que estaba pensando en eso. Fue a buscar laburo. Y una de las luchas históricas y coyunturales del colectivo es justamente el cupo laboral trans. Digo, ¿cómo toma fuerza, no? ¿Cómo toma fuerza este reclamo histórico y con lo que le pasó a Tehuel, ¿no? Que fue a buscar laburo. Sí, mira, justamente yo creo, como no lo puedo separar, yo soy, como dijiste, militante y no lo puedo separar. El 11 de marzo desapareció Tehuel. Y el 24 de junio el Senado de la Nación sacó una ley nacional de cupo. Uh-huh. Es una ley que tiene fuerza en la medida de los puestos de trabajo que dependen de Nación. Esa misma ley propone la adhesión a las provincias, porque hay muchísimas provincias que no tienen ley de cupo. Entonces, mi pregunta hoy es, para esos gobiernos provinciales, para esos gobiernos municipales y para los activismos que estamos en todos los territorios, ¿cómo le demandamos que adhieran a esa ley que es nacional y que cumplan con ese cupo? Porque obviamente que la ley es un primer paso para la reparación, pero necesitamos que eso también se dé y se articule en los territorios, porque si no todo el mundo se ve forzado a migrar a Buenos Aires. Y la realidad es que hace 4 años en Salta un pibe trans desapareció y encontramos el cuerpo recién el año pasado. La realidad es que también marzo del año pasado se suicidaba un pibe trans de Tierra del Fuego por la violencia correctiva que recibía todo el tiempo de su progenitor. Digo, es un problema que afecta a todo el territorio, entonces lo tenemos que abordar territorialmente. Una de las cosas que tenemos que hacer es exigirle a los gobiernos provinciales que adhieran y cumplan con la ley nacional de cupo, porque el Estado Nacional no puede obligar a los estados provinciales. Son las militancias, son los activismos, son los feminismos, los transfeminismos, los movimientos sociales los que tienen que ir a decirle a esos gobiernos provinciales, sí, todo muy lindo, adhieran a la ley y cúmplanla, porque no queremos que nuestros compañeros trans tengan que irse de nuestros territorios y de nuestras comunidades para tener algo tan básico como un trabajo. Digo, ahí es donde tenemos que pensar la complicidad entre las diferentes militancias y entre los diferentes territorios para poder fortalecer eso, porque si no tenemos una ley nacional que llega a esos lugares donde el Estado Nacional puede brindar trabajo. Pero quienes vivimos en los territorios sabemos que depende muchísimo más, muchas veces, de lo que hace la gestión provincial, de lo que hace una gestión municipal, que de lo que viene de Nación. Entonces, ahí es un lugar para fortalecer, porque tenemos una ley nacional que nos costó más de 6 años que saliera. Entonces, ahí también hay un lugar donde reclamamos por Tehuel y reclamamos que se repare estructuralmente este problema. Y una de las maneras es garantizando el acceso al trabajo. Me parece que tenemos herramientas donde encontrarnos. Totalmente. Pensaba en lo en esto que decías de, bueno, el Estado, obviamente hay que exigirle todos y cada vez más. Y me quedé pensando en los activismos, ¿no? Que son los que han conseguido que el reclamo de Tehuel resuene. Por ejemplo, acá en la provincia de Mendoza va a haber una concentración, manifestación acá en la Plaza Independencia, y que resuene cada vez más y que, bueno, acompaña a la familia en la búsqueda. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más? Bueno, dijiste gran parte, ¿no? Juntarnos, reforzar los pedidos, las movilizaciones. ¿Qué más se puede hacer de los activismos que, en definitiva, en estos momentos son esenciales, ¿no? Porque el Estado, como dijiste, le falta la perspectiva en la búsqueda, le faltan tantas cosas, ¿no? Sí. Yo sinceramente soy una persona que respalda en el Estado de Derecho. O sea, como pienso que Argentina tiene un marco normativo de derechos humanos que es ejemplar en la región, pero que nos cuesta mucho implementarlo. Lo veo con la ESI. Yo soy educador, soy formador docente de ESI para el Ministerio de Educación de la Nación, y veo cómo la ESI se aplica desigualmente en los territorios. Bueno, los activismos tenemos que reclamar que se aplique la ESI, y los trabajadores de la educación, las trabajadoras de la educación, tienen que posicionarse como garantes de derechos frente a la ESI y frente a los discursos que dicen que la educación sexual es ideología de género. No, es un derecho humano, es un derecho de todos los pibes, pibas y pibis, y garante de eso. También tenemos que ser garante de que se cumpla la ley de identidad de género, que la gente que quiera hacer el cambio registral tenga acceso, que lo acompañen los estados a hacer esos procesos que son siempre complejos, que se brinde el acceso a salud que garantiza la ley de identidad de género. Y como decíamos antes, también tenemos la ley de cupo. Son muchas herramientas que se van complementando, son muchas herramientas que tienen que ser una parte muy importante en nuestras agendas, y después sí, al Estado le vamos a reclamar todo. Pero revisar nuestras prácticas, yo siempre digo, siempre le pregunto a la gente cuando me invitan a un espacio, bueno, ¿hay gente trans en tu trabajo? ¿Hay gente trans en tu organización? ¿Hay gente trans en tu partido político? Porque si no hay gente trans ahí, es porque hay algo en ese espacio que no admite la presencia de esas personas. Entonces revisemos qué es lo que no está admitiendo la existencia de personas trans en esos espacios. Y esto no es un señalamiento, es realmente ponernos a transformar desde el lugar que nos toca. A algunos les tocan las decisiones superiores, que será el Ejecutivo o el gobierno de turno, y a otros nos tocan decisiones políticas, cotidianas, como, che, ¿no te llama la atención que en tu radio no haya gente trans trabajando? Uh-huh. Sí, ¿qué podemos hacer como trabajadores de esa radio para que se incorpore a compañeras, compañeros, compañeres, y cambiemos la perspectiva laboral de nuestro espacio? Me parece que tenemos muchísimo para hacer, sin desligar por esto la responsabilidad que le compete al Estado. Wow, qué importante lo de la ESI, ¿no? Reforzar ahí que es fundamental, ¿no? Fundamental, porque en nuestra escuela nuestro activismo fundamental tiene que pasar. Yo también soy educador y te voy a contar algo así que me pasó en el inicio de clase, ¿no? Nunca había tenido en el curso un joven trans, ¿no? Y vi una situación de que esa persona entró muy retraída, muy, muy retraída. La escuela venía trabajando el tema de la ESI como se puede, ¿no? En los contextos en que estamos. Ajá. Yo hoy te puedo decir que a 2 semanas la aceptación por parte de sus pares ha sido absoluta, y el desenvolver de esa persona también se modificó rotundamente, y no se hicieron grandes cosas ni cosas muy llamativas ni nada, sino justamente poder haberlo tenido presente, me parece a mí, y que esa persona se sienta, sí, tenerlo presente. Una comunidad educativa que abraza. Digo, uh-huh. Conflictos vamos a tener siempre. Digo, conflictos tenemos con muchísimas personas que integran nuestras comunidades educativas. Digo, la comunidad educativa promedio no tiene una perspectiva sobre discapacidad. Entonces, cuando tenemos un estudiante que vive con algún tipo de discapacidad, pareciera que la escuela tiene que adaptarse, y la verdad es que no, que lo primero que tenemos que hacer es revisar por qué somos tan capacitistas. No sé, ¿por qué admitimos en algún momento que se construyan escuelas con escaleras? Por darte un ejemplo de nuevo, sí puede que tengamos alumnos que se trasladen en silla de ruedas o que tengan la movilidad reducida. ¿Por qué admitimos escuelas donde se sigue pensando a la gordura como una enfermedad? ¿Y por qué reproducimos discursos que tienden a odiar a las personas gordas? Bueno, lo mismo pasa con la gente trans. No es que, che, que es la primera vez que tenemos un estudiante. No, seguramente hubo muchos estudiantes que no bancaron a la comunidad educativa y que se fueron en silencio, que no tuvieron ese abrazo, que se sintieron excluidos, que fueron violentados, y ni nos enteramos de que pasaron por nuestras escuelas. Entonces, hoy que vos me contás este ejemplo, yo digo, bueno, ahí tiene que haber una comunidad que abraza, y lo primero que tiene que preguntarse esa comunidad es, ¿qué hacemos nosotros para que estos chicos, chicas y chiques, estos adolescentes, no puedan resistir al paso por nuestras comunidades? ¿Por qué muchas veces se terminan yendo? ¿Dónde fracasamos como comunidad que no logramos contenerles? Digo, y ahí es donde la comunidad crece y ahí es donde la comunidad hace una educación sexual. Educación sexual es todo. Vos te parás frente a un aula, tu manera de dirigirte a los estudiantes es un mensaje que es sexual. Y esto no quiere decir le estás haciendo una propuesta sexual a tus estudiantes. No, quiere decir, vos ya diciendo que te identificás como varón, por ejemplo, y que tenés una esposa, estás hablando de cuál es tu identidad de género y de cuál es tu orientación sexual. Digo, toda la educación es sexual. No hay manera de que la educación no sea sexual. Entonces, complejicemos ahí y pensemos en nuestras narrativas, en nuestros recorridos y en nuestras pedagogías, ¿qué dejamos afuera siempre? Porque dejamos algo afuera. Para mí, una de las respuestas es esa, otra de las respuestas es seguir organizadas, y otra de las respuestas es acompañar a las personas que están reclamando la aparición con Tehuel, no dejar que se cierre la causa. Si hay responsables materiales, que esos responsables materiales rindan cuenta frente a los estrados que los tengan que rendir. Pero como sociedad necesitamos que aparezca Tehuel y que se dé una explicación de por qué desaparecen los Tehueles, de por qué desaparecen los Santiagos, de por qué nos matan a las Dianas Acayanes. Digo, lamentablemente en el activismo travesti trans tenemos una tradición minada de nombres de personas que nos asesinaron. Hablamos de un genocidio identitario, entendemos que la sociedad sistemáticamente mata a las personas trans. Por eso nuestro promedio de vida es de 40 años. Necesitamos que como sociedad revisemos esas cosas. Además de que aparezca Tehuel y además de que la justicia se encargue de los autores materiales del delito que haya sido. Son todas instancias diferentes que requieren el compromiso de todos ahí. Clarísimo ese. Y bueno, pedagógico y bueno, muy, muy, muy claro. ¿Qué actividades vas a participar? ¿Qué actividades hay previstas? Conocé, te decía acá en la provincia de Mendoza que sí. Estás convocando para la tarde. Bueno, ¿qué hay? Acá en Buenos Aires hay dos iniciativas de diferentes características. Digo de diferentes características porque los grupos que convocan son grupos diferentes. Una es una actividad en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, creo que a las 2 de la tarde, que es acá en Ciudad de Buenos Aires, cerca de la zona de Congreso, en Avenida Callao. Y después ellos marchan a Congreso. Y después hay una actividad a las 5:30 de la tarde en Alejandro Korn, que es la localidad de donde era oriundo Tehuel, que la convoca a su familia, que es una marcha, si mal no entendí, de antorchas, que va desde el centro de Alejandro, desde el cruce de Alejandro Korn hasta el centro administrativo de esa localidad, que es donde están las fiscalías. Entiendo que estas actividades son diferentes también porque hay lecturas diferentes, estamos atravesados por un contexto político-económico muy particular. Se dijo el otro día en la marcha del 8M que la deuda es con nosotros y no con el Fondo Monetario. Entiendo que a partir de eso hay muchos partidos haciendo su interpretación y que bueno, que algunos se harán eco además el día como hoy de reclamar la aparición con vida de Tehuel y otros harán foco en el pedido de la familia y en el pedido de acompañamiento de la familia. Yo no creo que una invalida a la otra. Sí creo importante que en todos los territorios, como decías vos, incluso en las escuelas, en esos territorios más micropolíticos, microafectivos, poder contarle a los pibes qué pasó con Tehuel, poder contarle a las infancias que se puede ser trans y no por eso vas a morir, porque el mensaje que nos queda con estas historias complejas, que es lo que levantan los medios de comunicación, y es como, bueno, sos una persona trans, te van a desaparecer o te van a matar. No, bueno, somos muchísimas personas trans que podemos hacer vida, que hacemos comunidad, que tenemos lazos afectivos, y que sí, que tenemos que luchar contra las injusticias, pero para eso nos organizamos, ¿no? Y que no estamos solos, ¿no? Que nadie tiene que ser expulsado o expulsada de su casa por expresar lo que siente, y me parece que ese es el espíritu por ahí que tienen en común las diferentes marchas, ¿no? Como reclamar la aparición de Tehuel, pero empezar a hacer visible que no hay una relación lineal entre identificarse trans o travesti y que te maten o te desaparezcan. Y que esa relación, si alguna vez existió, depende de nosotros cambiarla. Y la manera de cambiarla es empezar a escuchar muchísimo más a esas niñas, niñas y niños que tienen miles de preguntas. Y si no estamos ahí para acompañarles, probablemente tengan el miedo con el que crecimos muchísimas. Yo tengo 41 años. Muchísimas personas de mi comunidad que sabíamos que salir a la calle era salir a enfrentar la hostilidad, el agravio, la violencia. Bueno, depende de nosotros también de que un día como hoy, que es de lucha, sea de reflexión y también sea de propuesta, que también esas infancias travestis, trans, se sientan contenidas entre nosotros, cuidadas por nosotros y acompañadas en un proceso que no es fácil porque vivimos en el patriarcado, no porque ellas y ellos sean trans. Así que, nada, invitar a todas las movilizaciones, como en todos los lugares donde suena el nombre de Tehuel, vamos a estar tejiendo una red porque eso es lo que necesitamos, que se vea y que sepamos que es un reclamo que está presente y que vamos a seguir exigiendo justicia y su aparición con vida. Ese, bueno, agradecerte muchísimo por ayudarnos a amplificar la búsqueda de Tehuel, por poder comunicar en tu palabra y en todo lo que se está haciendo desde la familia y de las distintas organizaciones sobre la búsqueda. Y bueno, te agradecemos enormemente, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, seguir conectados. Bueno, muchísimas gracias Darío a vos y a todos los compas de la radio y gracias por el espacio y para cuando quieran a disposición siempre. Y beso a toda la gente de Mendoza que conocí este verano en la provincia y me pareció un lugar hermoso. Ahí está, mire. Bueno, no se olvide de visitar acá la Mosqui la próxima vez. La próxima iremos para allá. Un abrazo. Abrazo enorme. Ese Montenegro, militante, activista en la búsqueda por Tehuel, a un año de su desaparición, el 11 de marzo del 2021 salió desde la localidad bonaerense de Vicente López a buscar laburo, ¿no? Nunca más volvió. Y lo estamos buscando, claramente lo estamos buscando. Vamos a reproducir un audio que es la invitación para la concentración de hoy acá en la provincia de Mendoza, que se va a hacer en Plaza Independencia. Le agradecemos muchísimo a Simón que nos hace esta invitación. Buen día, mi nombre es Simón Olmedo, soy un varón trans, tengo 22 años y vivo en Mendoza. Y bueno, quería aprovechar este espacio para difundir la convocatoria que haremos con compas autoconvocades el viernes por la desaparición de Tehuel. Nos parece muy importante, mientras mayor asistencia y mayor difusión tenga el evento, ya que ha pasado un año de la desaparición de Tehuel. Las convocatorias han sido los 11 de cada mes, insistentemente a nivel nacional. Y bueno, principalmente ahora estamos exigiendo que se reabra la causa, ya que todavía no se ha encontrado el cuerpo de Tehuel. La convocatoria se dará el viernes a las 4 en la Plaza Independencia, donde habrá un micrófono abierto, haremos stencils, pegatinas. Y es abierta a quienes quieran participar. Quería agradecer también por el espacio de difusión y nada, saludos.